Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. ¿Cómo están ustedes? Bueno, esperemos que de lo mejor. Nosotros ya listos, con muy buena energía y, por supuesto, para compartir con ustedes nuestro trabajo, nuestra pasión, nuestra agenda, las actividades que, pues, la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene para todas y todos ustedes. Bueno, inicio el programa de hoy con esa frase que dijera Ludwig van Beethoven: el único símbolo de superioridad, el único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. Esto dijo Ludwig van Beethoven. Bueno, el día de ayer, hicimos una visita afectuosa, una visita bastante especial, diría yo. Especial por el afecto, especial por el respeto a la trayectoria artística, a uno de los grandes compositores, músicos, activistas ecuatoriano. Me refiero a don Jaime Guevara. Y bien, junto con Juvenal Clavijo, otro de los personajes de la cotidianidad de Quito. ¿Recuerdan ustedes? Él, hace algunos meses, con su kiosco de discos Sabor a Tierra, aquí en la Avenida Patria y 6 de diciembre, al lado de la Corporación Financiera Nacional, donde íbamos a comprar aquellos discos que en esa época pues llamábamos discos de música protesta, ¿no? Luego, pues, discos realmente de aquellos que decíamos discos de colección. Juvenal Clavijo, un gran amigo, igualmente muy generoso en este compartir esta música de todos los lados del planeta, sobre todo de esta maravillosa América Latina. Bueno, junto con él, pues, habíamos coordinado una visita a Jaime, pero se nos sumaron otros compañeros que también querían, cómo no, también querían visitarlo a Jaime, querían conversar con él, y con mucho gusto nos hemos ido en grupo. Hemos llegado a Montalvo y Guarderas, en el norte de la ciudad de Quito. Ah, no, pero me estoy olvidando algo. Primero fuimos acá al Dorado, donde pues ya lo habíamos visitado en otras oportunidades a Jaime Guevara, en su casa familiar, ¿no? En su casa de siempre en el Dorado, con la sorpresa de que no había quien nos abra la puerta, no había quien atienda el timbre. Nos comunicamos con Ramiro, el Negro Acosta, y pues él nos orientó, precisamente por el estado tan delicado de la salud de Jaime. Lo habían, pues, trasladado a otro sitio donde no hubiera gradas, que es lo que él, imposible, no puede ocupar. Bien, entonces fuimos a Montalvo y Guarderas, E1-52, la casa de Ivonne Verde Soto. Ivonne Verde Soto, una gran amiga de Jaime, con una solidaridad infinita, que ofrece la casa de Jaime para que él haga toda esta recuperación. Hemos llegado a una casa simple pero cargada realmente de afecto, lo había dicho ya, de solidaridad, muebles de madera, una fotografía pues enmarcada, más bien dicho, es una obra manual, pero luego hecha fotografía enmarcada y puesta en una pequeña sala donde fuimos acogidos con mucho afecto y amistad. Una cocina muy reducida con unos jarros artesanales. No podían faltar las guitarras de nuestro cantor popular también colgadas. Pues un teléfono convencional y unas sillas de madera en una pequeña mesa también de madera. Llegamos, conversamos con Jaime, después de expresarle nuestro saludo, nuestro cariño desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de todos los compañeros pues que no pudieron ir con nosotros, pero que igualmente querían realmente enviarle este saludo fraterno a Jaime. Lo abordamos, conversamos con él, obtuvimos algunos audios. También tuvimos la oportunidad de conocer al médico, al fisiatra que lo está tratando, y también tener algunos audios al respecto. Laura, nuestra compañera de acá de la radio, pues ha preparado una crónica, diría yo, un producto radiofónico, precisamente como reseñando esta visita ayer a Jaime Guevara. Ustedes, igualmente en el noticiero, podrán escuchar otros productos, en este caso realizado por Darío Males, también al respecto. Y pues su servidora quería realmente hacer esta pequeña introducción y escuchar este trabajo realizado por Laura después de la visita que hiciéramos a Jaime el Chamo Guevara. Escuchémoslo. Vamos, mi pelada, despapáyate al bailar, que no importa que el tolón se te vaya a reventar, ponte a danzar. Danza tu cuerpo al ritmo. El Chamo, como lo conoce la población, y que fue bautizado como Jaime Guevara, este sábado 20 de febrero desde las 14 horas, recibe apoyo solidario a través de un concierto de música denominado Todos Somos Jaime, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los asistentes deberán contribuir con $10, cuyos fondos serán entregados a Guevara. Este concierto es posible gracias a un grupo de artistas encabezado por Ramiro el Negro Acosta. Luego de contarles estos detalles, compartimos información sobre el accidente del protagonista de esta historia, Jaime Guevara, quien actualmente se encuentra con un corcel metálico. Siendo las 9:30 de la mañana del jueves 18 de febrero, Beatriz Fuentes, Darío Males, Juvenal Clavijo y yo salimos a un encuentro con el remiso de la canción popular. Ya en el norte de la ciudad, supimos que estaba en la casa de la señora Ivonne Verde Soto, quien de forma solidaria invitó a Jaime a pasar en su casa para apoyar su recuperación. Antes de abordar a Jaime, recibimos el diagnóstico del fisioterapista Samuel Pérez, quien nos comentó que su recuperación avanza en un 40%, debido a que tiene una fractura lumbar. Al momento presenta amortiguamiento en las piernas y espera que no haya un compromiso nervioso en lo posterior. No puede todavía hacer muchos esfuerzos, nada, ni moverse, porque tiene que mantener fijo hasta que consolide. Una vez que consolide, empezamos la siguiente fase. ¿Cuál es más o menos la rutina con la cual usted trabaja con él? Estamos atendiéndole dos veces en la semana y esperar que consolide. El cuerpo de él no depende, de acuerdo. ¿Alguna dieta especial? Calcio, chochos, todo lo que pueda consumir para que le ayude a consolidar. ¿Cómo le ve el estado de ánimo de...? Bastante bien. A veces sí tiene un lindo estado de ánimo. Jaime se encuentra lleno de optimismo y de inmediato nos narra la historia del bus de la cooperativa Santa Bárbara, que lo tomó en las afueras de la universidad con destino al Dorado, luego de presentar una conferencia en la Universidad Central sobre la cárcel. El conductor del bus no respetó los altos y bajos de la vía. Hubo un irrespeto a los usuarios, lo que hizo que los pasajeros, entre ellos Jaime, se caigan al piso, sintiendo dolores fuertes, y al no poder recuperarse llamaron al 911 a la altura del puente del Guambra, quienes cumpliendo el protocolo lo llevaron al dispensario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Batán. En este lugar recibió el diagnóstico de una lumbalgia simple, por lo que le dieron de alta, sin comprender el dolor que tenía Jaime en su cuerpo. Los familiares lo sacaron del dispensario y lo trasladaron al dispensario del IES del centro, donde no le dieron atención porque ya había sido atendido. La preocupación hizo que lo trasladen al Hospital del Sur, lugar en el que no lo atendieron por cuanto tenía seguro. Finalmente fue trasladado a una clínica privada, donde le diagnosticaron fractura de lumbalgia. Le hospitalizaron por 8 días y luego fue dado de alta y actualmente nos cuenta su estado. Ayer una traumatóloga vio la tomografía y dijo que realmente que tenga paciencia, que es difícil porque realmente solo está solidificada el 10%. Falta algo más. A estas alturas ya agarro aire, aunque no es suficiente, porque no me conformo con dejar perder tanto tiempo, pues ya son 3 meses y sé que me toca invertir mucho más tiempo en esto. El responsable del accidente se encuentra en libertad y está en marcha un proceso judicial en el que se aduce que Jaime estaba borracho y que por eso se cayó y se golpeó. Y ahora se están valiendo simplemente de que yo me caí. O sea que venía a toda velocidad, pero que yo estaba medio raro, pues oír cualquier cosa, ¿no? Y me caí el vaso de esta cuestión. Es más, ellos han tenido dos abogados, ¿no? El segundo de los cuales había tenido la audacia de en el acto de reconstrucción de los hechos, había tenido la audacia de decir: pero cómo, pues si a la señora Guevara yo le vi recién trotando por el ejido. Jaime nos dice que su jubilación y los diezmos le han servido para muy pocas cosas como esta. He votado del seguro, de matar, he votado del dispensario del centro, he votado de paso de la clínica del Hospital del Sur. Luego de esta odisea que nos narró Jaime Guevara, pasamos a recibir el mensaje de nuestro personaje para todos los artistas que se han unido para apoyar su recuperación. Claro, mira, al margen de que durante el evento se va a leer un formal agradecimiento mío y una breve síntesis de lo ocurrido, yo quiero decirles que jamás dejaré de estar lo suficientemente reconocido con los compañeros, con las compañeras que se van a hacer presentes en este espectáculo. Yo he escuchado bastantes veces decir hoy por ti, mañana por mí. Es un dicho que yo francamente detesto. Creo que la auténtica solidaridad debería ser hecha sin ningún tipo de interés, o sea, no ayudar a alguien esperando retribución, ni mucho menos. Es lo que he intentado hacer a lo largo de mi vida, ¿no? Pero me comprometo con estos compañeros igualmente a que cuando haya que echar una mano, haya que echar un canto, estaré ahí con mis versos. Jaime nos despide con un hasta siempre y con una sonrisa que nos inyecta energía para nunca rendirse, a más de contarnos que quedó pendiente un CD antes del accidente, en el que, como olfateando lo que le iba a suceder, iba a grabar un tema que lo había titulado Pobrecitos los buceros. Hermanos hay que tienen rasgos nuestros. Recuerde, este sábado 20 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Todos Somos Jaime, espera por usted. Música. nunca sintiendo rebelión. El colectivo Todos Somos Jaime presenta un concierto solidario con Jaime Guevara. Participa. Margarita Lazo. Alex Alvear. Héctor Napolitano. Curare. Sábado 20 de febrero, 12 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Les esperamos. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Vecindario quiteño. Ciudadanía. Crónicas de la ciudad. Historias y leyendas. Vecindario quiteño. Fortaleciendo nuestro espacio público. Vecindario quiteño. Aquí en Juntémonos en la Casa. 9 de la mañana con 16 minutos, amigas, amigos, y seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa. El día de hoy está ya con nosotros en nuestros estudios Pablo Barriga Paz. Él es coach y facilitador del cambio en Estudios Conciencia. Cuenta con estudios en comunicación, conservación de la biodiversidad, permacultura, coaching ontológico. Practica Reiki, Qigong y meditación Zen. Es activista por la paz mundial y ambiente. Ha sido asesor de organismos internacionales, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. El día de hoy Pablo está con nosotros, amigas y amigos, porque miren ustedes, se ha hecho un convenio, digamos un acuerdo, entre Estudio Conciencia y el Jardín Botánico de Quito. Los dos se han unido para ofrecer realmente una experiencia de reconexión, nos dicen, con la naturaleza, que permita replantear la forma en la que cada participante vive dentro de este taller. Derechos de la naturaleza con enfoque de ecología profunda. Miren ustedes, en el año 2008, el Ecuador se convirtió en el primer país en reconocer en su constitución el derecho de la naturaleza, tema que lo hemos hablado acá en algunas oportunidades. Y este derecho de la naturaleza a que se respete su existencia y a ser restaurada cuando sea afectada por la actividad humana. Pero vamos a conversar con Pablo Barriga Paz, quien este día sábado 20 de enero, el día de mañana, en el Jardín Botánico de Quito, desde las 9:30 hasta la 1 de la tarde, 13 horas, pues estará precisamente conduciendo este taller. Pablo, bienvenido, mil gracias por estar acá con nosotros. Beatriz, gracias por la invitación para hablar de este tema. Y al oírte me viene a la mente una frase de James Lovelock, que es la persona, el científico que propuso esta hipótesis Gaia, que es que la Tierra es un superorganismo y todos los elementos son parte de él. Y él dijo alguna vez que la ecología es tan importante que no puede estar en manos de los ecologistas. Es decir, si la ecología no está en manos del ciudadano común y corriente, del político, del economista, del policía, del panadero, del ama de casa, no hay opción, no hay chance de que podamos enfrentar esta crisis planetaria extraordinaria que la humanidad nunca ha encarado en toda su existencia. Estamos viviendo tiempos en los que, dicen los expertos, estamos en una coyuntura, en un punto de quiebre. O vamos hacia el colapso, y no solo como civilización o como sociedad, sino como vida en el planeta. Estamos enfrentando, según los científicos, la sexta gran extinción. Es decir, nada tan grave ha pasado desde que desaparecieron los dinosaurios hasta hace 65 millones de años. A eso estamos enfrentándonos ahora, en términos de pérdida de diversidad, de deforestación, de zonas muertas en los océanos. Entonces, un camino es el colapso, si no hacemos nada, de la vida en el planeta. Y el otro camino es la metamorfosis, es la evolución de la conciencia y ir hacia todo lo que podemos ser. Sin embargo, de todo lo que acabas de citarnos y que permanentemente los medios de comunicación, inclusive, pues damos cuenta de ello, como que los seres humanos no alcanzamos a creer, entre comillas, que esto es una realidad y que realmente más allá del discurso, más allá de un enunciado, esto es cierto y que tenemos que cuidar realmente nuestro planeta, nuestra naturaleza. Seguimos mirando personas con sus mangueras, lavando, entre comillas, los carros mientras jabonan el agua, se va por esa manguera. Otras personas que fracturan toda planta que encuentran, cazan animalitos. Seguimos cortando árboles, talando árboles. Es decir, la actitud no es que ha cambiado mucho, a pesar de estas advertencias y de esta información que tenemos, ciertamente de científicos, de gente que sabe lo que está haciendo y que ha investigado toda su vida, ¿no? Sí, es como si viviéramos en una especie de trance, un piloto automático, haciendo las cosas y viendo el mundo de la manera en la que siempre le hemos visto. Aunque yo al mismo tiempo veo que hay mucha gente que está en un proceso de despertar, que está cuestionando y desafiando muchas de esas creencias obsoletas sobre cómo tenemos que vivir la vida, sobre preguntándose qué es la felicidad, qué es el éxito, qué es el fracaso. En realidad es tener, acumular, consumir, o hay algo más. Porque estamos en ese punto en el que estamos reconociendo que hay un enorme sufrimiento y que no depende mucho de las cosas externas que yo puedo llegar a tener, sino que estamos, al menos varias personas, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, empezando a cuestionarse eso y enfocándose más en el ser, de alguna manera, que en el tener y en el hacer. Entonces, de eso se trata el taller de mañana y este proceso de salir del trance que estamos impulsando con el Jardín Botánico y Estudio Conciencia. ¿Cómo podemos recuperar la noción de nuestro ser ecológico interno para que de ahí surjan cambios en la forma de ver el mundo y obviamente en el estilo de vida que mantengo? Háblanos un poco de Estudio Conciencia. ¿Qué es Estudio Conciencia? Es un espacio para conversar, para reunirse, para tener espacios en donde podamos tener experiencias para ver las cosas desde otros puntos de vista. Entonces hay una serie de metodologías y talleres. Ayer, por ejemplo, te comento, tuvimos un círculo de hombres. Estamos empezando a reunirnos los hombres a hablar de los temas de los hombres. Esos temas con los que no tenemos con quién hablar. Con los amigos, con los primos, con los hermanos, con la pareja. Hay temas que uno no se atreve a tocar. Una práctica más arraigada en las mujeres, ¿no? Exactamente. Esa práctica de tomarse un cafecito a las 6 de la tarde, reunirse con amigas, estamos empezando a crearlo en Estudio Conciencia con los hombres, para poder conectarnos con esas emociones, con esos temas que nos interesan, ¿no? Y después de esta experiencia de ayer, ¿qué pasó? ¿Vale la pena? ¿Hay un camino todavía por andar en ese sentido? Es decir, ¿los hombres pueden reunirse a hablar de cosas de hombres, entre comillas? Exacto, y no solo que pueden, sino que es más necesario que nunca, porque tenemos tantas cosas reprimidas que tienen un efecto en la forma en cómo nos relacionamos con las personas, con nuestros hijos, con nuestros compañeros del trabajo, con las parejas. Entonces es como este proceso de salir de un trance y dejar de vivir en piloto automático para darnos cuenta de todo lo que es posible vivir en la vida. Qué interesante esto. Miren, amigas, amigos, realmente todos los días aprendemos un poco más y vemos y nos acercamos a una infinidad de posibilidades y de nuevas experiencias. Volvamos a nuestra naturaleza y el día de mañana, como nos han escuchado ya, pues se dará este taller. El facilitador es Pablo Barriga Paz. Quisiéramos que nos cuentes un poquito quiénes están interesados en este reencuentro, porque un poco es eso, ¿no? Un reencontrarnos con nosotros, pero también con nuestro mundo, con nuestra naturaleza. Entonces, quienes mañana asistan a este taller, ¿qué van a aprender? ¿Qué van a sentir? ¿De qué se trata este intercambio, no? Y el Jardín Botánico ofrece una oportunidad única. Es uno de los, es como un oasis en la mitad de la ciudad. Es el segundo mejor sitio del Distrito Metropolitano de Quito para ver aves, por ejemplo. Y es un espacio de paz. Entonces es el entorno perfecto para tener este encuentro en donde la gente va a darse cuenta, por ejemplo, que la naturaleza no es algo que está afuera de mí y que sucede allá, sino que yo soy parte de la naturaleza. De alguna manera, esta noción que tienen los pueblos ancestrales americanos de que la tierra no me pertenece a mí, sino que yo le pertenezco a la tierra, en esta experiencia que vamos a tener mañana, va a dejar de ser algo intelectual y nada más académico o que pueda sonar bonito, sino que lo vamos a interiorizar en cada una de nuestras células para crear este espacio de transformación en cómo vemos las cosas y en cómo vivimos la vida. Queremos agradecer a Pablo Barriga Paz por estar con nosotros esta mañana, agradecer al Jardín Botánico de Quito, amigas y amigos, e invitarles a ustedes a participar de esta gran experiencia el día de mañana, sábado 20 de febrero, desde las 9:30 hasta las 13 horas, 1 en la tarde, en el Jardín Botánico de Quito. Entonces, esta experiencia de reconexión, como lo ha dicho Pablo y nos ha explicado, pues, con la naturaleza, que lo que quiere es replantear la forma en la que cada uno de nosotros, pues, vive, ¿no? Vive. Mil gracias, Pablo, y esperamos nuevamente tenerte acá en nuestro programa. Gracias a ti. Muy amable. Cuenta con nosotros. Muchas gracias. Seguimos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, HCJB, Diario La Hora. El gobierno de la provincia de Pichincha y los colores de la oscuridad presenta. Talita Kumi. Niña, a ti te digo levántate. Una gran exposición de pintura de la joven artista Jocelyn Andrade. Cuando la fe se convierte en arte. Con la actuación de Cristina Andrade y Javier Alejandro. Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miércoles 2 de marzo, 18 horas 45. Con el auspicio de Radio Ecos, Ballet Nacional de Ecuador y Radio El Buen Pastor. ¡Le esperamos! El colectivo Todos Somos Jaime presenta un concierto solidario con Jaime Guevara. Participa. Margarita Lazo. ¿Qué andáis haciendo? Alex Alvear. Héctor Napolitano. Curare. Sábado 20 de febrero, 12 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Les esperamos. Sonríe a la vida. Dale una vuelta al Bicentenario por los niños con cáncer. La Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer invita a la carrera 5K por los niños con cáncer. Domingo 13 de marzo. Parque Bicentenario. Concentración a las 6:30 y la salida a las 7:00. Inscripciones e información a los teléfonos 2810-208 o al 0986-825620. Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición 9 colores del Ecuador de la artista rusa Anna Tarsinska. Las fotografías traen un mensaje humanitario relacionado con la naturaleza. Inauguración jueves 4 de febrero, 18 horas. Sala alternativa, edificio de los espejos junto al Teatro Ágora. Esta muestra cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Yeah. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya no quiero que tú vuelvas nunca más. Yo ya no te quiero ver. Ya no te quiero ver. Si me recuerdas, vas a llorar como yo lloré hasta ayer. Thank you. quiero ver. Recuerdas, vas a llorar como yo lloré hasta ayer. Ya no quiero que tú vuelvas nunca más. Yo ya no te quiero ver. Si me recuerdas, vas a llorar como yo lloré hasta ayer. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 35 minutos, amigas y amigos. Ya regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Está con nosotros la doctora Rocío Delgado. Y bueno, en algunas ocasiones hemos mencionado realmente el papel que ha tenido el Centro Médico de la Casa de la Cultura con la doctora Rocío Delgado, con la doctora pues Adriana Monar, con la licenciada Tania Vallejo, que realmente con vasta experiencia las tres en su campo, permanentemente están preocupadas, ¿no?, de que se cumpla esto que nuestra Constitución señala, el summa causae. Y más allá de un enunciado, ¿no?, el summa causae, que es el buen vivir, pues desde este espacio de trabajo de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se lo aplica, se trabaja en este tema. En esto, el año que pasó, se realizaron algunas actividades alrededor de esto, capacitaciones, conferencias, pero también campañas de salud. Yo quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Rocío Delgado. Ella ya está con nosotros. Buenos días, doctora. Gracias por estar con nosotros y regalarnos estos poquitos minutos, pero que son valiosos para que la población conozca realmente el trabajo que se realiza en este campo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Bachita. Buenos días, oyentes. Quiero contarles algunas cosas de las que nosotros realizamos acá. Tratamos siempre de hacer medicina preventiva mediante vacunación. Por ejemplo, tenemos personas que tienen riesgos de tener tétanos, entonces tratamos siempre de administrarles la vacuna de T, que es para tétanos. Que lo hacemos generalmente a principios de año. Tratamos de que sea en enero o febrero de cada año. Les administramos la vacuna para la gripe, que aproximadamente por el mes de octubre, noviembre, cuando empieza el invierno, es importante darles a nuestros servidores aquí en la Casa de la Cultura. Además, empezamos también con una campaña para la hepatitis B, tratando de aunar esfuerzos entre el Ministerio de Salud y la Casa de la Cultura, porque siempre la vacuna va a ser algo costosa, son 3 dosis para cada paciente. También hicimos el año pasado una campaña de antiparasitarios. También alguna una que otra charla, entre esas las charlas de plan de evacuación, cuando se presentó el problema del Cotopaxi, para ver cómo debemos actuar en caso necesario, en caso de emergencia o de urgencia, qué debemos hacer, con qué debemos contar aquí dentro de cada uno de nosotros, nuestra propia mochila. Entonces fuimos de departamento en departamento dando una charlita especial en este caso. También dimos alguna charla, tratamos de buscar una charla para la vida propia de cada uno, en cuanto a su estado emocional y afectivo. Gracias a Bachita aquí, que nos ayudó a hacer el contacto con la doctora Janet Álvarez, dimos una charla del vínculo emocional en la familia y cómo tratar el dolor que se produce por estos aspectos afectivos y emocionales dentro de la familia. Doctora, si bien es cierto, bueno, cada uno de estos temas ameritaría un encuentro con usted acá en nuestro programa, y por supuesto se lo agradeceríamos enormemente, ¿no? Pero en este momento usted hablaba de las vacunas, y este es un tema que en general pues la población en la cotidianidad. Hablamos mucho de esto y nos preguntamos también. Decimos, que si me corto, es necesario la vacuna antitetánica, por ejemplo. Pero en las personas ya adultas, ¿no? En las personas adultas como que no tenemos un calendario de vacunas. ¿Deberíamos tener ese calendario de vacunas? La O, digamos, la Organización Mundial de la Salud, plantea que las personas adultas debemos recibir una serie de vacunas. ¿Cuáles son? ¿Nos puede explicar un poquito, por favor? Ya, la vacuna para la DT debe ser administrada cada 10 años. Cuando alguien aquí se corta, es importante ver con qué material se cortó. Si tuvo su vacuna durante ese periodo de 10 años, no necesitaría una revacunación. Pero si es que durante los últimos 10 años no ha tenido vacuna de la DT, es importante administrar la vacuna de la DT. O sea, dar un refuerzo de esta vacuna. Entonces, las personas mayores también tenemos que tener nuestro plan de vacunación. Entonces, la DT cada 10 años. Si es que no tuvimos, por ejemplo, una vacuna contra la hepatitis B, administrar la hepatitis B en sus 3 dosis. La vacunación contra la gripe es muy importante. Esta es una vacuna anual. Entonces, en la época de invierno y de frío, siempre sale esta vacuna entre septiembre y octubre. Ya debemos adquirir esta vacuna cada una de las personas. O sea, hablando, digamos, de las personas adultas en general. Qué importante saber esto. Perdemos como un poquito la memoria, no nos acordamos. Decimos, ¿me vacuné o no me vacuné? Y en el caso de los niños hay un calendario, hay un carnet inclusive donde se registra, ¿no? En el caso de nosotros adultos no suele pasar esto. ¿Qué pasa en el caso de, ya me vacuné pero me he olvidado que estoy vacunado? Justamente no tenemos un registro. ¿Hay una, digamos, habría un problema, hay un daño físico si es que me vuelvo a vacunar? ¿Hay un riesgo? No, realmente no. Pero claro, hay el consejo para el horario de vacunación, sí es importante seguirlo. Pero claro, si es que por casualidad me revacuné sin acordarme de cuándo fue la última dosis que recibí, no, realmente no creo que se produzca mayor problema. Ahora, siempre va a haber contraindicaciones de las vacunas y efectos colaterales de las vacunas. Entonces, hay que siempre observar estos aspectos para cada paciente, porque cada paciente es un mundo diferente. Claro que sí. Vamos a invitarle, es necesario invitarle una nueva ocasión a la doctora Rocío Delgado que nos ayude con estos temas. Para finalizar, doctora, si usted nos orienta en algo que nosotros insistimos mucho acá desde nuestro programa, y es el no automedicarse, porque es una conducta tan común. A mí me hizo bien tal cosa, ¿por qué no te tomas tú también? Casi que nos volvemos médicos, médicas, y pues recetamos por teléfono, recetamos personalmente, hasta las dosis inclusive, ¿no? ¿Qué riesgo tiene realmente el automedicarse? Cada persona, como dije anteriormente, es un individuo biológico diferente a otro. Cualquier medicamento, por simple, entre comillas, que sea, siempre puede producir efectos colaterales. Entonces, lo que a mí me llama la atención siempre del Ministerio de Salud es que impide la venta, por ejemplo, de antigripales, pero no impide la venta de antibióticos. Y mucha gente va a una farmacia y me dice, me arde la garganta, y tómese cualquier antibiótico que le dan. A veces ni en dosis adecuadas, y que no se necesita realmente para un resfriado ningún tipo de antibiótico. Cada vez se está tratando de usar menos y menos antibióticos para enfermedades, para un resfrío, por ejemplo, inclusive un resfrío que pueda tener ya un poquito más de tos, con cierta expectoración. Antes siempre los médicos daban y daban antibióticos, ahora se trata de, en lo posible, de no utilizar para protección de nosotros mismos, porque las bacterias van haciendo resistencia a los antibióticos, y cuando hay casos ya más graves, se vuelve difícil el tratamiento. Entonces, es aconsejable no automedicarse, siempre consultar, siempre asistir a un médico para que le aconseje también las medidas generales que debe tomar, aparte de la medicación. Doctora, mil gracias por su tiempo. Sabemos que está bastante ocupada, pero pues queremos agradecerle su tiempo, queremos agradecerle su orientación. Y quizás podamos llegar a un acuerdo, no sé, tal vez podemos hablar de algún tema puntual, cada 15 días a lo mejor, y realmente hacer este aporte a la comunidad desde Radio Casa de la Cultura en el tema de salud también. Le agradecemos muchísimo por estar acá con nosotros. Gracias, Bachita. Buenos días a todos. Buenos días. Nosotros retornamos con más de Juntémonos en la Casa. Vamos a escuchar ahora... Bueno, para el día de hoy, viernes, había seleccionado estos temas que tienen que ver con la música latinoamericana y que de alguna manera hacen un recorrido, ¿no?, por todo el callejón interandino. Lo primero que escuchábamos era una morenada boliviana, ¿cómo no?, llamada No te quiero ver. Y ahora vamos a escuchar a un trío ayacucho. Este trío es un trío tradicional y uno de los temas... Que representan, ¿no?, también al pueblo peruano es este, Adiós Pueblo de Ayacucho. Y ya retorno porque tenemos realmente que hacer una mención a este libro, Abierta sigue la noche, de nuestra querida Carla Vadillo Coronado. Adiós pueblo de Ayacucho, perla se de ahí, ya me voy, ya me estoy yendo, perla se de ahí. Adiós pueblo de Ayacucho, perla se de ahí, ya me voy, ya me estoy yendo, perla se de ahí. Ciertos males que yo tengo, perla se de ahí, hacen que yo me retire, perla se de ahí. Ciertos males que yo tengo, perlas que hay ahí, hacen que yo me retire, perlas que hay ahí. Sajari, piripuchkani, perlas que hay ahí, tuta y tuta, tuta manta, perlas que hay ahí. Sajari, piripuchkani, perlas que hay ahí, tuta y tuta, tuta manta, causas pa' que acudimos a perlas de ahí, años pa' que jamás dañaya, perlas de ahí. Causas pa' que acudimos a perlas de ahí, años pa' que jamás dañaya, perlas de ahí. Y negra y ahí la chiricuda y la hipú. Ya es su masimilla y gira y tu negra y ahí la y mata para su tibu santa y ahí tu chiricuda y la hipú. Negra y ahí la chiricuda y la hipú. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Vamos a concluir nuestro programa precisamente hablando de este libro, que usted ya puede conseguirlo. Abierta sigue la noche. Y Carla Vadillo Coronado. Carla Vadillo Coronado, quien ha tenido realmente logros destacados en los terrenos de la poesía, obtuvo con esta obra una de las tres menciones de honor en el concurso de novela breve, La Linares 2015. La obra constituye un homenaje a la serie de autores claves, así como a la memoria familiar de la narradora y a su memoria literaria. Una insomne asume una serie de estrategias para enfrentar la noche desvelada. Entre ellas, trabará amistad con extraños y lúcidos personajes noctámbulos y adquirirá conocimientos sobre el mundo de las abejas. Citas, alusiones, referencias ligadas entre sí por este inolvidable personaje femenino que es Rauda. Obra de tonos delicados y poéticos. Abierta sigue la noche, nos recuerda que se escribe sobre un palimpsesto. Carla Vadillo Coronado, en estos días ella viaja ya precisamente a España a recibir un premio por su trabajo literario. Nos alegramos enormemente. Siempre hemos dicho que si Ecuador no solamente es un país de bellos paisajes y rica comida, no. Fundamentalmente Ecuador es un país de hombres, de mujeres, con muchísimas capacidades y talentos, hombres y mujeres de bien, luchadores, realmente con grandísimas capacidades. Nos alegramos profundamente este premio obtenido por Carla, su nueva obra igualmente, y le deseamos lo mejor en su carrera profesional. Un abrazo para ella. Tenemos que finalizar ya nuestro programa el día de hoy. Gracias a su sintonía, señoras y señores. Quiero recordarles una vez más que el día de mañana a partir de las 2 de la tarde inicia este homenaje a Jaime Guevara y en esta campaña solidaria nacida desde este colectivo de artistas encabezado por Ramiro el Negro Acosta. Pues nosotros somos Jaime, todos somos Jaime. Pues sí, ciertamente los abrazos son buenos, el cariño es bueno, las visitas son buenas, pero sí podemos hacer un pequeño esfuerzo y donar estos $10 para Jaime Guevara y la verdad se los vamos a agradecer enormemente. Comentábamos al inicio del programa, tuvimos la oportunidad de visitarlo el día de ayer, él está realmente en una condición muy crítica, muy delicada de salud. Si usted puede hacer algo para hacer llegar estos $10, pues desde ya se lo agradecemos. Mañana, desde las 2 de la tarde, además con una cantidad de grupos, pero muy buenos, muy buenos. Está el grupo Quimera, está Héctor Napolitano, que llega desde Guayaquil, pues está Margarita Lazo, el mismo Negro Acosta igualmente estará presente. La verdad es que de los años 80... también estará Umbral, estos chicos con un talento y una sensibilidad excepcional. Así es que, señoras, señores, les invitamos. Vengan mañana con toda su familia. Desde las 2 de la tarde serán 6 horas de música, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Usted va a salir realmente satisfecho. Satisfecho por los grupos que va a oír, pero el real sentido, satisfecho por su actitud de solidaridad. Mil gracias a todas, a todos. Andrés Viracocha, gracias a su trabajo el día de hoy. Señoras, señores, el día lunes tenemos un nuevo encuentro aquí, cuando sean las 9. Juntémonos en la casa. Muy buenos días, buen fin de semana. A ver, eso también se puede hacer. Bonita, bonita, toda la vida te quise. Bonita, bonita, toda la vida te quise. No hagas que tu indiferencia mi corazón martirice. No hagas que tu indiferencia mi corazón martirice. Amar siempre me curaste, si era guambra sin conciencia. Amar siempre me curaste, si era guambra sin conciencia. Después solo me dejaste, amargando mi existencia. Después solo me dejaste, amargando mi existencia. Así fue bonito. Mentiras, traiciones, tantas palabras de amor. Mentiras, traiciones, tantas palabras de amor. Desde los insinsabores que destrozan corazones. Desde los insinsabores que destrozan corazones. Te engañarán como a un niño y querrás sin esperanza. Te engañarán como a un niño y querrás sin esperanza. Pagándole la desconfianza que le hiciste a mi cariño. Pagándole la desconfianza que le hiciste a mi cariño. ¡Ay, bonita! ¿Escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.